Bandit. On the Drive a las 8 de la mañana, 38 minutos. Estamos hoy miércoles 15 de enero acompañándolos con buenas canciones. Si están antojados de alguna, arroba la X más música. Y yo vuelvo a recordarles que en la X siempre estamos buscando nuevos talentos. Estamos buscando a alguien para unirse al equipo comercial. Si son creativos, dinámicos, tienen ganas de crecer, esta es la oportunidad. Pueden enviar su hoja de vida a info@laxmasmusica.com. Los estamos esperando. Ahí estaba. La gran Taylor Swift en las mañanas de la X 103.9 FM con Lover. Yo insisto, señor, en que Lava cogieron Fade Into You de Massive Star y la volvieron pop. Eso sí, pero es más sexy, Massive Star. No, pues no importa si es sexy o más sexy o menos sexy, pero es la misma canción, digamos, es como la misma formulita. Sí, ya. Es la misma formulita, con los muy buenos días, deseándoles que todo vaya muy bien, que este año los trate bien. Se supone que mañana es Blue Monday. El lunes que viene. Claro, pero el Blue Monday estaba siempre puesto para como los 16. ¿Así? Sí, mira, claro. Sí. Así. El 20 quedó ya para agenda. Y tú te metes al calendario y sale. Ay, Blue Monday. Y además es el día de Martin Luther King. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Mr. Beast está peleando. Le voy a hacer fuerza. Porque TikTok se queda en los Estados Unidos. Qué buen corazón es de Mr. Beast. Mira, lo más lindo es cuando no hay interés de por medio. Claro, cuando sobre se hace, todo Mr. Beast es tan desinteresado. Cuando se hace esperando que la gente tenga cómo comunicarse, cómo relacionarse, sí, claro, entre ellos. Es bello. Sí, claro, tan filantrópico él. Ellos. Yo no le creo una sola gota de generosidad a Mr. Beast. A ninguno. Lo que pasa es que entre los peores, para mí es el menos peor entre las dos ofertas. ¿Será? Sí, es que Elon Musk es no. No, pues uno sabe con quién. Uno sabe con Musk que va a la fija con lo que el man está buscando, ¿no? Que es control absoluto del planeta. Pero cuando te haces el buen agente. Es que yo te lo he dicho mil veces, Dayana. La gente morronga. Me cuesta mucho pensar que una persona es chévere cuando está todo el tiempo sonriendo. Me parece que, uy. ¿Conoces gente? Uy, sí, claro. Que sonríe todo el tiempo, que no le gana la cara, la mala cara, el enojo. Sí, conozco gente que te sonríe todo el tiempo y tú sabes que no es sincera la vaina. Sí, no. Que se enojen y que se les note y que si se van, se van. No digo que sean amargados, no digo que uno tenga que ser un amargado constantemente toda la vida, no, pero eso de estar como todo el tiempo, como con la sonrisa así, como es que tú ves las fotos de Mr. Beast y el man está riéndose así, ¿tú no has visto? Como sí, que todo el tiempo, es más, hasta cerró el año pasado de proponiéndole matrimonio a su chica y todos con los sacos de su marca. Sí, nunca lo he visto serio, la verdad, nunca lo he visto. O sea, y no conoce y no sabe a Prince, no sabe qué es Prince. Sí, sí me contaste eso. No sabe qué es Prince y Mark Zuckerberg no sabía que había una banda que se llamaba Poison. Esa es la gente que tiene plata. ¿Será que es eso más bien la gente? Por eso es que nunca vamos a ser millonarios, hicimos así porque sabemos de grupos. Porque nos la pasamos consumidos por el entretenimiento y la música. Porque hablamos de música, ¿será la clave? No, sí es posible. No, es porque nos la pasamos pensando en música y en entretenimiento para poder entretener a los demás. Esa es la realidad del asunto. Son las 8:48 mañanas de la X con los muy buenos días. Sí. Quería decirles un par de cosas. La primera, Joe Rogan le dice a Mark Zuckerberg en el podcast que Ricky Rocket, el guitarrista de Poison, no sé si el guitarrista o el bajista, por favor corríjanme a través de arroba la X más música, es cinturón negro en jiu-jitsu. Y le dice, Ricky Rocket de Poison es un teso. Y Zuckerberg le dice, ¿quién? Dice, Ricky Rocket, el de Poison. Dice, ¿qué es Poison? Y Rogan le dice, no sabe qué es Poison. Es el batero. Y al baterista. Entonces le dice Zuckerberg, no tengo ni idea qué es Poison. Y dice, no, una banda de rock, muy famosa. Y dice, no tengo ni idea. Fue como, oh my God. Sí, ahí está, lejos. Dije, estoy muy viejo, dije, estoy demasiado viejo. No, me rehúso a eso. Hay gente joven que sabe quién es Poison. No hay gente joven que sepa quién si es Poison. Si hay alguien joven. Si tú sales a la calle, a mí me gustaría mucho hacer el ejercicio, pero lo que pasa es que hoy en día todo es tan complicado porque hay que tener releases firmados y todas esas vueltas, pero me encantaría que Andrés se fuera con un micrófono por toda la 85. ¿Usted sabe a preguntarle es a cualquier persona que vea que sea menor de 20 años, de 30 años, si sabe quién es Ricky Rocket? Y te aseguro que si entrevista a 50... las 50 personas jóvenes no van a tener ni idea ni quién es ahora, Ricky Rocket ni quién es Poison. Ahora, le doy el beneficio de la duda de no saber quién es Ricky Rocket. Sí, el Poison. Poison sí creo que es más fácil que la gente llegue a decir, claro, es un perfume. ¿Puede sí. ser? No, mentiras. Poison. Poison. Pongamos Poison. ¿En serio? Sí. Oye. Every rose has its thorn. No. Pero te vas a ir. Sí, pero claro, untado. Melcochudo y bien guiso. Untado, pero yo hago caso porque yo estoy hechas para eso. Claro, tú sí. O cuál quieres poner. O sabes no, cuál me padre, gusta mucho. Está sabes sonando. Cuál era mi canción favorita de Poison. Señor, no, acá está ya. Ah, bueno. We both lie silent still on the dead of the night. We both lie silent still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said? Son las mañanas en la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Logan Paul está buscándole pelea a Bad Bunny, Diana. Uno no sabe qué es peor, es que Bad Bunny estuvo en lucha libre. WWE. Sí, entiendo. Y parece que van a hacer pelea. Ahora, es que va a haber pelea entre Logan Paul y Bad Bunny en WWE. Ahí yo creo que se está aprovechando, ¿cómo se llama el señor? No Bad Bunny, sino el otro. ¿Logan Paul? Claro, porque como todo está pasando y ahora todo, Bad Bunny acaba de romper récord por ser el primer artista latino que logra sus 14 canciones en listas. Sí, ayer en ya, los Estados Unidos, en ¿cierto? En los Estados Unidos, ya sí, lo logró, es como un Drake. Sí. Y como se está hablando de él en todo lado, pues yo creo que se sube ahí en ese bus el señor Logan y pues también le funciona a Bad Bunny. Yo creo que todo está organizado. Sí, claro, completamente. Todo está organizado, no es que se suba, sino que simplemente... Pero Logan sí funciona, sí funciona porque es más, lo analizamos la semana pasada cuando llegó esta lucha libre a Netflix, le rompió el récord al Juego del Calamar, o sea, es lo más visto en estos momentos. Ajá. Entonces sí, claro. Bueno, son mañanas en la X. Bueno. Ayer escuché por la noche. Sí, señor. La nueva canción de Mac Miller. Ah, la volviste a oír. Oh, ok. Ah, cambian las cosas. Y cambia la cosa completamente. Al principio, cuando la escuchamos aquí en Mañanas de la X, no me convenció. También porque venía un poco predispuesto ante el lanzamiento de su nuevo disco, Balloonerism, que creo que sale este viernes. Sí, señor. Aunque todo se está congelando ahorita. Y bueno, pues vamos a ver cómo sale ese disco, vamos a ver qué pasa con ese disco. Por el momento entonces, como parte de nuestro mes de nuevas canciones, de nueva música, de What's New, chip. Aquí está la nueva canción de Mac Miller en Mañanas X. En la X, What's New.